No se olviden de encontrarnos también en Facebook, en Instagram, en Blogspot y también alguna una que otra cosita en YouTube. Yo soy Freedom Ball, así que les damos la bienvenida. Y bueno, tal como lo dice, bueno, estamos aquí con los panes de Silvestre Escalón, que justo están aquí en la puerta, así que por favor pasen, que nosotros vayan, no mordemos. Vayan llegando, esa mis brothers. Bienvenidos. Vaya ahí. Pásale, mi brother. Selecta, Adrián ahí en los controles. Así es que suena Burning Spears. Selecta, man. Yeah. Vamos conectándonos, gente, así que... Comenzamos con esta noche de Reggae Music, Reggae Ska Music. Así que bueno, qué bacán tenerles aquí. Vamos a que se presenten los panas y a darles toda la apertura. Bacancísimo, mis brothers, bienvenidos. Silvestre Escalón en la casa. ¿Qué dicen, amigos? Nosotros somos Silvestre Escalón. Muy agradecidos de venir acá al programa Natural Music, ahí para presentarles nuestro proyecto, bacán. Bueno, un gusto estar acá de nuevo. Un gusto, no, primera vez, pero es una máquina, así que vamos a compartir un poco de música acá con toda la gente, un buen plan. Bacancísimo, loco, Silvestre Escalón ahí, bacán ese dibujo, ¿por qué ese nombre, brothers? ¿De dónde sale? El nombre sale de que queríamos algo fuerte, o sea, algo que dé fuerza, entonces estábamos pensando entre... Primero estaba entre el Valero del Chavo o alguien fuerte, así alguien tipo rudo de la vieja escuela, ¿no? Porque también hacemos un ska punkcore a veces o un ska core, entonces queríamos alguien medio duro. Entonces se nos vino a la mente también este man del Silvestre de los Looney Tunes, una mezcla con el Silvestre Estalón. Entonces, Silvestre Escalón sería una máquina, loco. O Silvestre Balboa, algo así, pero se quedó Silvestre Escalón. Entonces, pegó, a la gente le gustó y se quedó. Bacanísimo, loco, sí está bacán el nombre ahí. Bueno, cuéntenos vosotros, ¿cómo nace Silvestre Escalón? ¿Desde cuánto nace? Bueno, la banda nace en mayo de este año. Entonces, claro, la cosa era, bueno, nació la idea de crear una banda con músicos que hayan tenido experiencia en escenas con diferentes bandas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para no tratar de no cometer los mismos errores que tal vez se cometen bandas novatas, que recién están armando, empecé a llamar a panas de diferentes bandas y dijeron, genial. Yo tocaba el saxo en Fresca la Pesca, en la banda. Muy bien. Entonces, igual Cachorro, el otro saxofonista, igual está en Silvestre. El trombonista que era de Fresca también se vino a Silvestre. Entonces, igual. Entonces empecé a llamar, empecé a ver bandas, panas. El grupo que también toca en bandas de cumbia, todo eso, para darle también otro... Claro, bacán. Otra sazón. ¡Qué bacán! Wow. ¿Cuántos artistas son en la Bueno, aquí estamos con otro músico, que otro integrante aquí. Saludos, mi pana. Bueno, sigue entregando. Los gajos del oficio. Estamos 4 de 11 ahorita. Bueno, nosotros somos 11. La alineación más o menos va en la parte de las cuerdas. Tenemos dos guitarras, el bajo, tenemos una batería. En la parte de los brazos tenemos saxo alto, saxo tenor, trompeta, trombón. De ahí en la parte igual tenemos el piano. ¿Y qué más tenemos? Tenemos voces. Bueno, ahorita estamos con una sola voz, pero igual estamos buscando la voz femenina. Igual si te gusta cantar y tienes buena actitud para el ska, estás invitada ahí para audicionar con nosotros. Vea. Ahí está, ese es muchachas, el llamado. Está hecho el llamado ahí. Espero, qué bacán, muchachos. Ahí también ustedes aprovechen mandando saluditos. Bueno. Pasemos ahorita ahorita presentémonos pues con el integrante que acaba de llegar. ¿Qué tal? Un gusto, yo soy guitarrista, soy Andrés Morales. Y ya que es una tradición, yo siempre le mando saludos, mamita, si me está escuchando. Vea. Ya llegué, estoy bien. No sé, chuca. Sí, venía cuando iba a tomar. No se fue a tomar, señora. No se fue. Aquí está. Va a ir. Pues sí, aquí se va a ir. Pero de aquí. Vamos a ensayar. Qué bacán. Brothers, yo estaba viendo que están grabando, ¿no? Están metidos en el estudio, están ya componiendo. no sé, ahí cuéntanos un poquito cómo está, cómo se está armando la nota, cómo production. Cómo está la producción de este, ¿qué es un? Estamos en este momento elaborando lo que es un demo, estamos ya grabando, nosotros ya tenemos todos los temas que hemos elaborado con Silvestre, o por lo menos la gran mayoría son temas propios que hemos hecho nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo es ya grabar nuestros temas y lanzar un demo, que es lo que queremos promocionar, que estén pendientes. Vamos a lanzar ya nuestro primer demo, que va a incluir 3 de nuestras canciones. Y podrán disfrutarlas de ahí. Tenemos ritmos muy variados, tanto como reggae, ska, punk, que pues, tranquilamente pueden buscar, ver qué género les gusta, y tienen una gran variedad de ritmos y géneros que van a disfrutar ahí. Bueno, a lo que se refiere a la mayoría de los temas, es que dos de esos temas los compuse con otro compañero que ahora está en Estados Unidos, pero igual colabora y todo eso con... Ah, vea. De aquí, un saludo para mi esposa y una de las últimas entrevistas que me ve acá. Yo salgo igual a New York a vivir el primero de mayo, el primero de octubre, entonces igual la banda se queda súper armada acá. Wow, o sea, regresa, ahí dejas con tu granito de arena igual. Sí, posiblemente regreso en enero. No, sí regreso. Mismo. Tranquila, esa tranquila. Es. qué bacán, muchachos, poder tenerles aquí. Bueno, ustedes nos hablan de que hacen una fusión, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, quién dice, bueno, hagamos un chance de ska, metámosle un poco más de punk, metamos esto de reggae, netamente reggae? ¿Cómo salen los temas, no? ¿Cómo se logran las fusiones? Bueno, es chistosazo porque es como que todos tenemos nuestra onda, o sea, nuestra onda reggae por mi lado, también tenemos nuestra onda ska, tenemos nuestra onda cumbia, o sea, es como que la unión de culturas, de movimientos, de participaciones en la escena, que a la final cuando tú escuchas Silvestre, por ejemplo en los brases, es como que tienes un sonido de un ska puro, pero a la vez es como que ese sabor, también ese swing que tiene una salsa, una cumbia. Entonces es como que todos los integrantes tenemos nuestra propia personalidad musical. Entonces eso se refleja en los temas. Por ejemplo, tenemos un tema que ya les vamos a presentar ahorita, que es un reggae, que o sea, nació así, o sea, algo, o sea, la letra era una letra muy muy romántica, o sea, que no le podíamos poner un punk porque no se iba a sentir totalmente la esencia del tema. Entonces por eso es como que decidimos ponerle reggae. En cambio hay otro tema que se llama Drogas, que ese tema en cambio es muy arriba, porque es como que queremos hacer como una protesta, una denuncia contra el mal uso de las drogas. Entonces ese tema se necesita que sea así, de esa intensidad. Entonces manejamos las intensidades de los temas más por el contenido de las canciones. Bacanísimo, bacanísimo. Muy bien, muy bien. Yo quiero mandar un saludito a la gente que se está conectando. Tenemos Cevitas Oviedo. Está Antonio Albán, el brother ahí desde Colombia. Edison Yandún ahí, mi brother, mi ñaño. Alexis Aliga, Alex, saludos, dice mi brother. El brother Sativa, Diego Sativa, que no puede estar acá. No puede estar aquí porque ahí están los gajes del oficio, pero ahí está representando Cielo Verde. Que ve, eso también ensayando. Tenemos ya que decir nuestra agenda cultural para todos los eventos que tenemos, reggae y bueno, relacionados también para lo que viene el siguiente mes. Pero bueno, terminemos los saluditos y nos vamos con la agenda. Esa es, Cielo Verde dice, saludos de parte de todo el personal. Alistando lo que se viene, el tributo, dice brother, conectados hermanos, siempre saludos, Silvestre. Reggae Ecuador también, reggae. Esa es. Diego Shakespeare también reggae está. Reggae en Ecuador, plataforma. Se está conectando reggae también ahí. Bacanísimo los panas ahí que están conectándose. Estamos acá con una banda de Luxer. Silvestre Escalón, músicos muy chéveres, muy bacán, muy muy muy panas acá del Moven. Bacán mis hermanos, bacán que estén en esta nota. Y nos dicen que nos han traído un temita reggae, ¿no? Sí, tenemos un tema ahí que queremos tocar. ¿Tocamos? ¿Quisieran tocar ahorita o más luego? Seguimos conversando. Sí. Yo quiero más temas. Sí, ya, no, esa no. Es, de una. A ver, vamos a tocarnos de ese temita más bien. Ya, esa es. ¿Tocamos el temita? Claro, esa es. Vamos, Alistándose ahí. Mejor tú siente. Yo soy el pianista. y bracista. Y vocalista. Vocalista, no. Por eso siempre cuando nos presentamos es Ramiro el bajista, yo soy el saxofonista y el Pablo. Como que se le acomodé por el momento. Bacán, entonces ahí estamos listos, creo yo. Los micrófonos están. Bueno, la canción esta es enfocada a la, al sol y la luna, quien hay historias, ¿no? En todas las culturas que alguna vez estuvieron juntas o eran uno solo. Pero ahora, aunque las dos estén juntas o se aman, cada uno tiene sus propios hijos, se puede decir, sus propios amores, la luna, las estrellas, los planetas. En cambio, el sol tiene a los niños, a las flores, que cada uno depende, y aún así quieran o se amen, no van a poder estar juntos. Que ninguno dejaría los suyos. Ninguno dejaría los suyos, ¿no? Y es como una relación, ¿no? Cuando tú estás, aunque ya tengas por tu lado tu familia... El primer amor, así se encuentran, es esa onda más o menos. Esa es. Que no va a ser. Muy bien. Primer amor. Vaya. Vale. Así que estamos con Silvestre Escalón. Vaya, Escalón ahí en los en la casa. En vivo y en directo. En vivo y en directo acá. Qué bonito. Natural Mystic. ¿Qué putas? ¿Escribiste el tema? Sí, ese tema lo escribí yo hace unos 4 años. De hecho, los temas que estamos sacando son temas que yo tenía en la mente hace unos 4 o 5 años. Entonces estamos sacándoles así. Bacán, lo bacán es que suponte, yo soy más popero a veces, ¿no? Reggae, pero me voy a la parte romántica, entonces. Los temas les compongo casi la maqueta lineal. Entonces los Rose le digo, oye, ¿qué les parece? No, está bacán, entonces armémosle de tal manera o tal manera. Entonces sale algo bacán. Suponte ese tema de drogas, que espero tocarle más luego. Ese tema de drogas. Lo hice en un centro de rehabilitación de drogas. No, yo fui a dar unos talleres allá. No, fui a un centro de rehabilitación de drogas de chicas. Entonces hicimos un plan de musicoterapia y un apoyo así con las manes. Entonces vi la realidad netamente como era del abuso de muchas de unas sustancias muy fuertes, ¿no? Entonces de ahí salió el tema de drogas, como la desesperación del no saber qué hacer o querer salir. Y así cada tema va haciendo de las experiencias de cada uno. Actualmente hay 12 temas que hablan también de la realidad social, del abuso de poder también, del día a día que se vive, no solo aquí, sino como sociedad en general, ¿no? Entonces todos los temas tienen un mensaje positivo. Eso es más, los temas siempre se busca que tengan un mensaje hacia algo, que no sea un tema por serlo, ¿no? Sino que nos caracterice por eso. O sea, no hay lenguaje vulgar o sea nada de eso, sino es llegar con toda esa fuerza, pero a través de algo bacán, de otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Qué chévere. Bacanísimo, bro. Wow. Y bueno, yo quiero que nos cuenten en más o menos, a ver, todos estuvieron de acuerdo, o sea, todos se juntaron y dijeron, bueno, vamos a formar esta banda, o cada uno se fue sumando de a poquito, porque veo que siguen llegando. Vámonos un poquito más para acá, para que en la wow, estamos con casa llena, gente. Bueno, hasta que nuestros panas se ubiquen bien, súper bien. Hasta que se ubiquen, vamos con la agenda cultural. Un poquito se viene Escapaboom el 5 de octubre. Ponte pilas de ahí, Pablito Molina desde Argentina. Presente, todos sus muertos. Así que el lugar está por confirmar, el 5 de octubre, ponte pilas de ahí, atento a las redes sociales. Tienes que estar atento al enlace en Facebook, porque ellos un día o 2 días antes suelen confirmar ya el lugar de donde se va a realizar el evento. Así que pónganse pilas. Por supuesto, tenemos el Vivo por la Música, tenemos Don Juana en Ecuador, en el Ágora de la Casa de la Cultura, el 19 de octubre, y por Ecuador, de hermanos de Spiritual Irex Song y Salmo Reggae. También hay unas bandas, La Tremenda Corte, creo que es de La México, Tremenda no, Corte, y me parece también que es Puño, no recuerdo. Son igual bandas de mexicanas, así que está mexicano y rico. Ponte pilas ahí. Jazz The Roots Tour Inflection en La Ideal el 3 de octubre. Ponte pilas ahí, esta información ahí. Se viene. Y también tenemos el tributo al reggae latinoamericano. Esto por parte de la banda Cielo Verde, Backing Band. Vamos a tener también a Jean-Juan Shakur, a Joaquín... ¿Cómo es? ¿Juaco? ¿Juaco? Tenemos el tributo al reggae latinoamericano. Se viene, este es el 27 de septiembre del 2019. El tributo lo hace Cielo Verde. Cielo Verde, esto es en el teatro de Metro Aguilera, Malta. Sí, por supuesto. Están como bandas invitadas, Bongo Station y también vocalistas invitados. Jean-Juan Shakur, Iron Man, Freedom Bala, Antonio Albán, Joaquín González, Andrés Rivera y Gabriel Arce. Así que les hacemos invitación, tributo al reggae latinoamericano, grandes éxitos, gente. Así que ya lo saben, caerán, hecha la invitación. Y bueno, nosotros seguimos aquí con nuestros panas de Silvestre y Escalón, que siguen llegando. A ver, yo quiero por favor que se presenten los atrasados. Bueno, hola, soy Jason Urbano, vocalista de la banda. También genetista. ¿Genetista de la banda? Yo soy Ricardo Pérez, soy el trompetista de la banda. Vea. Muy bien, muy bien. Cuéntenos, muchachos, ¿por qué llegaron tarde? No, mentira. El tráfico, el agua. Bueno, como cualquier otra persona, así también tenemos otras ocupaciones. Por supuesto. Claro, cualquier otro artista. ¿Sabes qué es lo genial también? Que ensayamos a las 10 de la noche. Wow. Puede ser tarde, pero en realidad es genial porque cada uno toca en dos bandas, tres bandas. Entonces en la noche es un buen trip para ir a relajarnos y botar todo. Entonces, muy caso, pero... De hecho, eso algo que me gusta a mí personalmente mucho de Silvestre Escalón es que, como explicó Pablo, siempre hay como una maqueta para un nuevo tema, pero siempre es como que todos llegan a relajarnos porque es donde liberamos nuestra imaginación. Claro, donde metemos cada quien llega y mete su esencia en lo que es la música. Claro, y de ahí nace cada tema que tiene la esencia, un poco, un pedazo de que involucró a cada uno de los integrantes como somos. Claro, es una cosa en la que Pablo dice, verán, tengo esta idea, más o menos es así. Y de pronto dice yo qué sé, acá Ramirín, dice, ¿sabes qué? Hagamos esto, o pongamos esta cosa, o ¿sabes qué? Esto no me suena. Y así se van armando los temas, y así aquí estamos, aquí nos presentamos ante ustedes. Un gusto. Oh, wow, súper bien, súper bien. Claro, incluso. Nosotros aquí felices de tenerlos a todos, de estar con casa llena. Qué bacán, qué bacán. ¿Tres temas salen en el demo? Sí, bueno, ahorita estamos produciendo todo el disco, pero como ustedes saben, los recursos no siempre los tenemos para grabar todos, entonces estamos comenzando por promocionar nuestro primer EP, que lo grabamos la anterior semana, y bueno, o sea, la verdad, fue un gusto haber participado en esta grabación, porque estos temas, como dice Pablo, no solo son los temas típicos comerciales que estamos acostumbrados a escuchar, sino es una protesta, es un mensaje sincero que queremos ofrecer a todos. Y también aprovecho este canal que tenemos acá para decirles que nosotros ahorita estamos activos, recién comenzamos hace 3 meses, pero ya van a ver que las ganas que tenemos nos van a llevar full lejos, y si están abiertos, igual nosotros estamos abiertos a todos los conciertos que nos inviten, igual queremos mostrar nuestro arte a todos, entonces ahí invítenos, escuchen nuestros temas y difundan, porque la verdad apoyo a la banda, sí. Ajá, el contenido de los temas es algo que les va a gustar. Y cachas que eso fue lo bacán, suponte, la idea nació hace 5 meses y hace 3 meses y estábamos completos como banda, y salir rápido, es que ese era el... También la cosa, ¿no? Ya tener armado los temas. Pero eso no se podía hacer si es que, digamos, yo decía, comencemos desde... O sea, bueno, puede ser, ¿no? Hay bandas que comienzan con músicos nuevos, todo eso. Cambio acá, como ya cada uno aporta con su experiencia en escena, su experiencia en todo, prácticamente. Entonces, las cosas van creciendo rápido. Fluyen, ¿no? Claro, imagínate estos 3 temas que en 3 meses ya los grabamos con brass completos, con todos completos. Súper genial. Súper genial. Entonces, y a los panas les gusta, les agrada. Súper bacán esto. ¿Presentaciones? De aquí, ahorita estamos pensando hacer una antes de yo irme. Entonces, estamos en planificación. Okay. Claro, porque ya me voy de largo, entonces... ¿Quién sabe, no? Es posiblemente nos presentemos en el Madison. No cuesta nada, dicen por ahí. Pero, ¿y ustedes, o sea, ya dónde han logrado ya presentarse? Bueno, por el momento hemos tenido pequeños escenarios, no es que realmente... Yo veo un Facebook Live de ustedes. Sí. Eso, cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se llamaba eso? Rhyming Music Fest. ¿Tocamos ahí? Sí, ahí tuvimos un chance. Fue genial esa. Ahí fue cuando sacamos en realidad nuestro primer toque, así. Lo primero que sacaba fue el Rhyming. Eso fue así. De ahí una... dijimos, esto es Silvestre. Sí. Unas tocadas underground que hemos tenido así con bandas privadas también, en lugares privados, súper chéveres también. Pequeños callejeros. Claro, claro, con gente que nos escucha, con gente que dice, está bacán, vengan, voy a tener una pequeña... Tocamos en esto del municipio también de los... Al cierre de las colonias vacacionales. En Cunuyacu también. Wow. Y vamos a escuchar un temita latinoamericano de la banda C4 con Alfa. Yeah, con, ¿cómo es? Luis Alfa, ex voz de Resistencia Suburbana, se viene ahí. Hipocresía se viene, ¿no? Ponte ahí, ñaño. Adrián en los controles, Selecta. Ya regresamos. Silvestre Escalón. Democracia, el único mal que por bien movido.

de moverse cada día. Es otra mentira. Día a día, la gente se empobrece cada día. Son diferentes día a día. No, es una energía por 100. Claro, qué bacán. Este tema, cuéntenos, ¿cómo nace este tema? ¿De qué nos hablan en este tema? Bueno. ¿Quién lo escribe, bro? Mane, ¿tú lo escribes? Ya, esa canción la escribimos con otro compañero que es activista. El Power Ranger. O sea, no, la música la hicimos con el Power Ranger y la letra la armó un pana que también es activista que se llama Fabián, se me fue el nombre, pero bueno. Fabián. Saludo para Fabián. Entonces, es el día a día que vive la gente, tal vez que no tiene muchos recursos, que el día a día, bueno, de cada uno, tal vez yendo a la escuela, yendo al colegio, tal vez las necesidades que teníamos, este tema en ese tiempo estaba... Aún estaba, me acuerdo, Lucio y cambiaban a cada rato de presidente, entonces nuestro día a día era muy inestable. La parte económica, todo eso nos estaba afectando a todos, entonces decidimos hacer una canción, protesta, en contra de todo eso. Uh-huh. Esa es. Muy bien. La protesta en las venas, ¿no? Claro, por supuesto, siempre tratando de tratar el tema social, el tema de drogadicción, el tema... temas sociales que afecten bastante, sí. Por supuesto. Para llegar a la gente, justamente. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son sus influencias? Que yo veo que son de todo un poco ahí, así que... Reggae, de todo, ¿no? De toda Latinoamérica. Bueno, lo principal, al momento que pienso en los temas, también se me vienen a la mente desde bandas de hardcore hasta bandas de ska, reggae. Safe Ferries, una máquina de banda, me gusta full. También Five Iron Frenzy, que... también tienen el reggae y el ska, súper bacán. Y ya yéndonos también a la parte de bandas Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Me voy a dar y no puedo pronunciar Rage Against the Machine. Pero es bacán, todas estas bandas. Y creo que todas aportaron full al crecimiento de cada uno. Y plasmar un poco también es un tributo a cada uno de los legados que les dejaron chance. ¿Tú, brother? Bueno, chuta, yo sí tengo la influencia del reggae, ahí un poco te va por el jazz. Tiene la sangre de Jamaica, creo que también. Le ahí representando a la isla. Bueno, yo soy la parte reggae de la banda, la verdad. Mis líneas son todas más reggae que punk, que cualquier otra cosa, entonces también es mi influencia, ¿no? Cada uno ponemos lo que nos identifica y eso es lo que hace de Silvestre Escalón una banda tan diversa, tan amplia, tan, o sea, que les puede gustar a un rasta como le puede gustar un punkero. Entonces esa es la idea de unirnos y mostrar lo que nosotros hacemos y a la vez que esté llevado con un buen contenido de los temas. Esa es. Muy bien. Que... bueno, esta es mi primera experiencia así profesional. Mi primera vez, sí, porque yo solo fui así amateur, así soy bien amateur en todo y nada, hice guturales y les gustó y aquí estoy. Esa es. Sí, así empezamos todos, brother. De la misma manera, mi brother, de ahí por ahí, ¿quién falta por ahí? Carlos, bien, Carlos. Aquí es trompetista de Don Medardo. De corazón, pero no en la banda. Cuéntanos, ¿cuáles son tus influencias? ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta ska, reggae, música latina, jazz. ¿Por la trompeta? ¿Qué es lo que más te gusta al momento que estás tocando la trompeta? O sea, ¿cómo, con qué género te sientes más cómodo? Género, con música latina, la verdad. Wow, qué chévere. Como... latín, jazz, salsa, exacto. ¡Vea! que ahí con los bronces son focazos los dos bronces. Qué pero poder, sí. Qué poder. Muy bien, muy bien. En los ritmos latinos. Yo sí caso. Mi brother. Yo, mis influencias que podría mencionar, no sé, dentro de lo que es el ska, algo que a mí me encanta son de antaño, es Catalay. Me encanta el sonido del brass, que es una de mis recién estuvieron por aquí. Claro. Son tremenda banda. Pero, sin embargo, como yo me formé dentro más que, digamos, del mundo de ska, eso musicalmente, como saxofonista, yo me fui más a lo que es la música popular ecuatoriana y también latina. Entonces, como que yo trato de meter en, sin importar qué ritmo toque, o sea, respetando el estilo que toco, pero toda esa influencia que recibí de tan en los lugares en los que he tocado. Por ejemplo, en cumbia también recibí gran influencia de lo que fue el formato musical que usó Lucho Bermúdez, un precursor en lo que es cumbia, pero que, como yo digo, es de los que realmente hizo una buena cumbia. ¡Vea! Toda la gente ahorita ya se lleva el tibia. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Qué? Sí, es muchas influencias que uno puede incluir. Sí, la música es grande, ¿no? La música es grande, bacanísimo. Otro temita, mis brothers. Claro. Claro que ya, sí. Se nos está yendo el tiempo, ya estamos casi a pocos minutos ya del programa. Y la gente de ley, los que están conectados de ley, que quieren escucharles, mis brothers. Así que vamos con otro temita por ahí. Vamos con un bolero ahí. Vea, esa es. Fue genial cuando les dije, vamos a hacer un bolero. Amigo. Este bolero. ¿Para qué? Que te quite el frío. Vamos a ver. Linda, calva. Esto se llama drogas. A tus pulmones destrozando, yo te estoy acabando. Tú me consumes pensando que es por frío y mira, te estoy matando. Y a tus pulmones destrozando, yo te estoy acabando. Tú me consumes por frío. Te estoy matando. Recuerda aquella noche cuando empezaste, te intentaste, sumiste como un loco. Empezaste a correr, tú creías que me oías por tus venas, yo corría. Pero aquella noche cuando empezaste, me intensa consumiste como un loco. No te puedes controlar, empezaste a correr. Tú creías que me oías por tus venas, yo corría. Tú creías que me oías por tus venas, yo corría. Tú creías que me oías por tus venas, yo corría. Yo soy tu amiga, la cocaína, a la que sabes inhalar en cualquier lugar. Recuerda que esa noche que te hice asustar, en pánico caíste sin poder controlar. Yo soy tu amiga, la cocaína, a la que sabes inhalar en cualquier lugar. Recuerda que esa noche que te hice asustar, en pánico caíste sin poder controlar. A tu amiga blanca y fina, no la puedes controlar. A tu amiga blanca y fina, no la puedes controlar. Ya no quiero esta vida y me quiero levantar. He tenido mil problemas, no he podido superar. Pero hoy estoy aquí, dispuesto a cambiar. Sé que la calle es difícil, no lo puedes recordar. Lamento decir que tu vida es un desastre. Desafíate y siendo rebelde con tus padres. Tienes una vida ya, recuerda que vale la pena, no te pierdas. No te pierdas. Irresponsablemente. Irresponsablemente. Sí, yo soy tomado, médico. Claro, igual las voces siempre cambian con la intención de cada tema. Claro, qué chévere, wow. Y bueno, ahorita que estamos hablando de mensajes, ¿cuál es el mensaje que ustedes mandan a los músicos? O sea, ustedes ¿cómo puedo decirlo? Como entrantes en la escena. Claro, ya músicos de diferentes bandas, ¿no? Ya músicos profesionales de algunos grupos. El mensaje a las bandas ahí que se están formando, a la gente que está aprendiendo algún instrumento, o sea, el mensajito ahí. Bueno, es súper chistoso ya estar, bueno, no somos los profesionales ni los súper famosos, pero es súper chévere que casi todos los que estamos en esta sala, de dónde nacimos, de ser el público, de verles a grandes artistas ahí tocando en su buen festival aquí saltando, en Quito, pogueando. Y claro, en el pogo todos, y chuta, con esa esperanza de algún día participar en un escenario así o en un festival así. Entonces yo lo que les digo a los chicos que están ahorita estudiando, que tienen esa gana de yo quiero ser guitarrista, yo quiero tocar el saxo, delen, o sea, mientras más constancia tengan, seguro van a llegar. O sea, lo único importante es la disciplina, el esfuerzo, la perseverancia. Y tener una buena actitud, tener una buena actitud con tus compañeros y todo. O sea, al final vas a tocar en un buen escenario si lo sueñas y trabajas por eso. Y una cosa también, una de las influencias más grandes por las cuales yo toco la guitarra es mi papá. Porque yo cuando era pequeño, mi papá me tocaba la guitarra, a mí me encantaba la guitarra desde que tengo memoria. Incluso para dormirme, mi papá me tocaba la guitarra y fue hermoso. Yo me enamoré de la guitarra desde muy chiquito. Y cuando ya llegué a la etapa universitaria y yo quise estudiar música, mi papá mismo me dijo, no, eso no te da. Y yo sí, gracias. pero yo entré a estudiar gastronomía, pero muy aparte. Yo estudiaba guitarra primero por mi lado, después en cursos y así. Y después de algún tiempo me gradué en la universidad, seguí estudiando música y ahora estoy en ambos proyectos. Tengo por ahí mi proyecto de gastronomía. Y que te le hace el corazoncito llenito ahí, con sí, la música. Sí, que sí, por supuesto, complementa, por supuesto. Todo, ¿no? Aunque fue mi papá el mismo que me empujó y que me frenó, yo a mi papá le quiero mucho por el empuje que me dio. Bueno, claro, ¿no? Y también, bueno, algo importante aquí es, a veces, como dicen, no es necesario ir tan lejos, ¿no? A veces los mismos músicos están ahí. Bueno, primero, gracias a Dios que nos da la vida y poder estar así. Yo me acuerdo que les conocí a los dos cuando ellos tenían unos 10 años, creo. Y igual a él desde que tenía unos 5, con el grupo también. Hace años. Y nos volvemos a encontrar después de mucho tiempo. Años. Entonces llegamos a tocar en la misma sinfónica los cuatro, pero en diferentes temporadas. Y al final, claro, en diferente época. Claro. Yo me acuerdo cuando ellos eran chamitos y me decían, oye, qué genial que tocas. Y yo en cambio me acuerdo cuando yo era chamito, decía, qué bacán que el bro toca, así. Y claro, porque él era un poquito mayor y así de todos. Y bueno, al final nos encontramos, ¿no? La vida misma nos va juntando. La cosa es ir poniendo el ñeque. Como dicen, todo es con tiempo. El tiempo va diciendo. El tiempo dice si se queda, se va y sí, sirve, las cosas sino salen. Esa respuesta, muy bien, sí. Qué bacán. Si cachan la leyenda del hilito rojo en el meñique, todos teníamos ese hilito hasta Silvestre y aquí estamos. Un dato interesante también de la banda. Cuente. Es que la media banda, o sea, creo que somos 5 o 6 integrantes, somos del mismo colegio. Y los otros 3 son de otro mismo colegio. Los demás somos de otro colegio que es el mismo también, así. Y son bastante cerca, así. Wow. Uno es al frente de otro. Así. Entonces, acá somos. Siempre estuvimos juntos, siempre estuvimos cerca, sí. Es interesante lo que dice Pablo, porque, bueno, el cachorro, que es el otro saxofonista que estaba aquí. Mayor. En cambio, yo cuando entré a la banda sinfónica, él ya estaba por salir de la banda sinfónica. Y yo cuando estaba por salir, entró Pablo. Igual Pablo. Es como que una serie de etapas que tuvo la banda sinfónica de nuestro colegio, pero ahora es como que todo eso está en uno solo. Y eso es chévere. Igual les mandamos saludos si están escuchando ahí la gente del cole, del Quitumbe. Saludos. Un buen impulso musical. Al colegio Quitumbe. ¿Y al otro colegio cuál es? El Miguel de Santiago, que es al frente. Claro, y por ahí. Ajá, y por ahí también tenemos un panel de 5 de junio. También. Claro. Todo Zurich. Esa es. ¡Wow! ¡Qué bacán! Amigos, redes sociales, ya estamos casi a punto de acabar. ¿Cuánto tenemos, ñaño? Esa es. Bueno, tenemos nuestra fanpage en Facebook, nos encuentra como Silvestre Escalón C. También tenemos nuestra cuenta en Instagram y en YouTube, también pueden ver algún material que estamos ahí. Estamos próximos a lanzar todo este EP, que lo vamos a lanzar en Spotify en primer lugar, y bueno, vamos a seguir compartiendo, vamos a también hacer unas producciones audiovisuales y todo para que ustedes puedan disfrutar al máximo la experiencia Silvestre Escalón. ¡Qué bien! Cabe recalcar que es un material profesional, igual grabado y masterizado por gente de la industria que ya tiene conocimiento de todo esto, y va a salir un demo súper profesional. ¿En dónde lo están grabando? Ahorita lo grabamos acá con Alfredo. Alfredo Carvajal, que justamente nos sugirieron aquí en la anterior entrevista en Frecuencias La Hora. Un saludito, Alfredo. Un saludo igual ahí. Un gustazo, super mucho cariño, muchas gracias. Y yo sé que va a salir un producto muy chévere que les va a gustar a todos ustedes. ¡Vea! ¡Qué bien! Entonces, aquí esténse pendientes que Silvestre Escalón está para largo. ¿Sí o qué? Por supuesto. ¡Yeah! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Y bueno, y ahorita aprovechamos para irnos despidiendo, saluditos también. Sí, sí, un saludo para el amor de mi vida, mi flaquita, Sani, te amo una vida. Déjenme, estoy enamorado. Déjenlo amar. ¿Cómo acabamos, ahí, saluditos por ahí, nada. Saludos a mi ñaña, Sara, no sé si está despierta, no lo sé. Ojalá estés despierta, Sara. Saludos. Bueno, de mi parte, igual saludos a mi esposa, mi nena, que está aquí, se queda en Ecuador un tiempo. Para mí, igual, saludos y despedida a todo el público que... Buen viaje, mi hermano. Que conoció a la banda. Sí. Que conoció a la banda desde que nació, porque es como una hija, ¿no? O sea, tener la idea y ahora ya estar aquí en la banda, uno de los fundadores que fue con el bro. Entonces, una despedida a todos y... No es despedida. Como un hasta luego. Un hasta luego. ¿Cómo dice? ¿Cómo doy? Perdón, una cosita más. A ver, dilo. Bueno, el último tema que estaba pensando es algo así, ¿no? Volveré, te prometo, mi amor, que lo haré. No puedo decirlo a Dios porque no lo es. Venga. Y así, muy algo bien. Así. Próximamente lo escucharán. Dedicado en Spotify. Dedicado ahí. Ahora sí. Un saludo a toda mi familia, que espero le esté viendo esta transmisión. También a todos mis amigos que están apoyando bastante el proyecto, y a mis maestros. Que espero que nos estén apoyando y festejando con Silvestre Escalón. Muy bien. Mi brother. Bueno, pues saludo a todos los que nos están escuchando y viendo en Facebook y a mi familia. Muy bien, mi brother. Y bueno, yo les mando un saludo a toda la gente que sigue a esta radio, Natural Misty, que yo la verdad siempre lo sigo, escucho, me gusta mucho ver a los nuevos artistas y todo, y espero que sea de su agrado a toda la gente que está ahí conectada y que sigue este hermoso programa, que nos pueda escuchar y que seamos todos una familia, el público y los artistas somos uno. Yeah. Tenemos que mantener la escena ahí siempre unida y apoyándonos a todas las bandas con todo el amor que sea. Un saludo cierto antes de... Para los que no pudieron estar aquí, David, los que faltan, Daniel, ¿no? Por supuesto, Carlos Luis, que está lejos, ya dije David, Álvaro también ya dije. Un saludo a quien estuvo con nosotros, pero por problemas personales ya no pudo estar, Vane, te queremos una vida. Sí, y a mi profe de guitarra, Wilmer, te dije que lo lograría. Hiciste llorar y valió la pena. A Sole, que nos acreditó también en la grabación del disco, Soledad, una máquina. Yeah, gente, qué bacán. Así que, de largo, ¿no? Silvestre Escalón, qué bacán. Esos mensajes y esos saludos que lleguen desde el corazón, que aquí se les están mandando con toda la buena vibración. Conmigo va a ser hasta la otra semana. Los vamos a dejar escuchando un temita. Ah, Silvestre Escalón también. Y bueno, conmigo será hasta la otra semana por el mismo canal. Así que, gente, no se despegue, que venimos con un montón de sorpresas. Yo soy Freedom Bala, chau. ¡Bacansísimo! Yo soy Juan Chase y nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Ponte pilas con los panas de Silvestre Escalón. ¡Bum, bum, bum! ¡Silvestre! ¡Silvestre! ¡Silvestre! ¡Silvestre! ¡Silvestre! ¡Bum, bum, bum! We are warriors. Young teens are free to move around. We are warriors. Young are blind to the games they play. promocionar.